verdad que sorprender, sinceramente, no. En realidad era lo esperable. Uh-huh. Lo esperable en los términos en que esto aconteció. No lo esperable en el sentido del estricto cumplimiento de lo que es la justicia. Desde el momento que se le inició el jury, la sentencia ya estaba escrita, ¿no? Claro, claro. Se hizo un jury de enjuiciamiento contra el doctor Luis Arias, y sobre los 11 integrantes, 9 fallaron por la destitución y 2 en sentido contrario. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que le dicen al doctor Arias? Clarín, como vos mencionabas, se pone un opositor sistemático a las resoluciones del actual gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le van a decir? Porque puso freno en su momento a los tarifazos, expresándolo en sus resoluciones judiciales, las que quedan al margen del Poder Ejecutivo. La verdad que lo que estamos viviendo es, independientemente del doctor Arias en sí, el avasallamiento y la vulneración del Estado de Derecho y de la democracia. Porque si el Poder Ejecutivo, porque no le gustan los fallos de un juez, en vez de seguir el procedimiento dentro de la justicia y que eventualmente la Cámara, que es el órgano superior, se recurra a la Cámara o eventualmente a la Suprema Corte de Buenos Aires o la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no, destituye un juez. Esto es un disparate total. Y por causas que es solamente fallar contra los intereses que tiene el gobierno, pero no por no ajustarse a derecho. Porque las resoluciones, la verdad yo las he leído, y son de un alto grado de técnica jurídica en pos del resguardo de los intereses de la generalidad de la sociedad. Siempre ha protegido a los sectores más vulnerables a través de sus resoluciones judiciales. Y esto es lo que ha molestado. ¿Cuál es podemos hablar en estos términos, excusa para su destitución? La excusa, y lo dicen abiertamente, es que sus fallos se oponen a los intereses del gobierno. No hay mayores excusas. Después le dicen que comete prevaricato. Prevaricato es fallar contra derecho. Es decir, que si la norma a mí me dice que debo hacer A, yo fallo, pero digo B. Pero los fallos de él están todos fundados. Vos podrás o no compartir el criterio. Y eso queda exento del poder ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Digamos, para eso están los jueces, para fundamentar sus fallos. Los fallos llevan todo un desarrollo. Los hechos, cómo fueron, qué material probatorio hay, y después, correspondientemente, la resolución a través de sustentándose justamente en los hechos y en las pruebas. Uno puede o no compartir un criterio, que eso suele suceder, de hecho, en lo que en el ejercicio profesional sucede día a día. Por eso existen las apelaciones. Yo reclamo una determinada postura, el juez me da la contraria, bueno, apelo y lo someto a decisión de la Cámara para ver si mi criterio es sustentado por ello o no. Ahora, lo que no se puede hacer es decir que se falló contra derecho, cuando el fallo está todo debidamente fundamentado. Y además agrego, no es solamente por el tema tarifazo. Acá estaba también, había actuado en el tema de la inundación 2013. Y ahí no era gobernadora María Eugenia Vidal. Claro, al contrario. En este sentido, fue destituido. Su rol como juez, por supuesto, está alterado y ha perdido las posibilidades de ejercer como tal. ¿Esto es de por vida? ¿Esto es una especie de suspensión? ¿Cómo continúa? A él lo destituyeron y lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Uh-huh. Con lo cual, dentro de ese ámbito ya no va a poder actuar. Y además te agregó algo. Se conforma un jury de enjuiciamiento donde el quien lo preside es el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, después está integrado por representantes de los colegios de abogados, por diputados y senadores provinciales, ¿no? fallan de esta manera. No hay apelación al respecto. No se puede apelar. O sea, lo que diga ya está, cosa juzgada. Eso te iba a preguntar, si hay apelación y cómo continuaría esto. Pero no, por lo visto no. El sistema no lo prevé. Ajá. Con lo cual, con buen criterio, los abogados que lo están patrocinando, la doctora Analía Elíades, va a apelar esto planteando la inconstitucionalidad de esto. Uh-huh. No, y ahí arranca otra causa, digamos. ¿Cómo? Y ahí arranca otra causa. Ahí lo que se hace es, sobre esto mismo, se apela a la justicia diciendo que no hay, me tienen que garantizar el derecho de defensa, que se exprese otra autoridad. No puede ser que haya solamente una opinión al respecto y eso haga cosa juzgada, es decir, que no se pueda discutir más. Y esto se va a habilitar seguramente y empezará otro camino, y si un día cambia el tiempo político, ¿volverá a ser juez? Perdón que sea tan sintético, pero ¿puede ser así? Puede ser. Habrá que ver qué es lo que sucede. Estas son causas, como bien vos mencionaste, no jurídicas, sino políticas. Claro, por eso digo. Acá hay una persona que con sus fallos molesta y hay que sacarlo. Uh-huh. Y a raíz de ahí se parte y se arma toda una estrategia diciendo que esta persona hizo tal o cual cosa que no ha existido, con los cargos que lo han acusado al doctor Arias. La verdad que prevaricato, es muy disparatado lo que está pasando. Y lo grave es la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Ahora, ¿qué juez se anima a dictar sentencia contrario a los intereses de la Gobernación de Buenos Aires actual? Claro, claro. Sí, quedan todos bajo la lupa. Sí, sí, porque... ¿En contra mío? Claro. Bueno, listo, Arias, yo te van a traer... Claro. ¿Y dónde está la independencia de poderes? Porque supuestamente, y más en el fuero contencioso administrativo, cuando uno tiene un conflicto contra el Estado, lo resuelve el fuero contencioso administrativo. Es allí donde se discuten estas causas. Son todas causas mezclas jurídicas con políticas, porque por supuesto siempre hay una medida de gobierno que se discute. Es el fuero que tiene la discusión política de las cosas, pero sustentada también en las normas jurídicas que regulan la cuestión. El doctor Arias, por ejemplo, con el tema tarifazo, dijo, bueno, esto la gente no lo está pudiendo pagar, no resulta razonable. No resulta razonable que gente diga, bueno, prescindo de los servicios públicos porque aumentaron las tarifas de modo exorbitante. Entonces, en su momento puso un freno. Ahora, ¿por esto se va a destituir un juez? Esto altera, independientemente de lo que es el caso particular de doctor Arias, esto atenta al Estado de Derecho y a la democracia. ¿Cómo lo toma, digamos, el trabajador del derecho? Vos sos abogado. ¿Cómo se tomó esto en el microclima del derecho? Y con mucha preocupación por lo que se está viviendo, en general, y en particular con lo del doctor Arias, porque uno ve que hay una intromisión en la justicia. Basta ver todas las causas que están armando en todo con respecto a todos los temas, ¿no?, de que llevan adelante esto en el fuero federal. Y uno ve esto y la verdad que te quedas con los ojos abiertos, y es un disparate lo que está pasando. Desde, que lo hemos hablado en otras ocasiones, meter preso a gente sin respetarle ningún tipo de garantía constitucional, caso Amado Vudú, uh-huh. Y Amado Vudú como varios otros, Milagro Sala, y podríamos estar hasta mañana mencionando quienes están en esa condición. El armado de carpetazos, que es lo que estamos viendo ahora. No, resulta que la ruta del dinero, no sé qué, no sé cuánto, bueno, eran de unos cuadernos, que los cuadernos en realidad no existen y los quemaron en una parrilla, pero bueno, es todo un disparate esto. Y lo peor es que determinada parte de la sociedad ve eso en los medios de comunicación y dice, bueno, acá esto debe ser así. Entonces, enfrentarse a ese poder, como algunos jueces se enfrentan y ponen un límite, implica esto, la destitución de un juez. Y la nula independencia de poderes. La nula independencia de poderes, no existe la independencia de poderes. hoy no, realmente no existe. La justicia está gobernada por el gobierno de Cambiemos, sea en Provincia de Buenos Aires o sea a nivel nacional.